dejamos Armenia, volvemos a la política. A la política en Río Gallego. Ajá. Y bueno, acá nos visita un referente de la política local, el doctor Javier Pérez Gallard. Buen día, Javier, bienvenido. Buenos días a ustedes y buenos días a los oyentes. Bueno, contanos, tenemos, bueno, en Santa Cruz nunca fue aburrida la política porque realmente pasa de todo, no significa que siempre sea bueno, y esta última semana hemos tenido algunas novedades. Se nos viene la ley de lemas, sí o sí parece, ¿no? Sí, en realidad yo creo que en un punto vivimos una ilusión de creer que vivíamos en una en un espacio de una institucionalidad en el que nunca vivimos. Que nunca fue, en realidad, Santa Cruz en los últimos 30 años no ha vivido un espacio de institucionalidad realmente democrática. Uh-huh. Siempre hemos estado atravesando espacios forzados de institucionalidad. Siempre se ha estado forzando la ley y la constitución. Esto desde el principio, desde que Kirchner asume en su quizás, primer mandato. Quizás yo diría lo que empieza forzando la ley y la constitución, sea el juicio político a Del Valle en su momento, aquella destitución, y con elementos que si los veríamos a la luz de la historia, hoy serían nimiedades realmente, ¿no? Como por ejemplo, no constituir los entes en función de lo que establece la Constitución y las leyes. Una de las cuestiones, por ejemplo, no constituir regularmente el Consejo Agrario o mantener intervenido la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, sí, digamos, ¿no? Que sigue intervenida, me parece. Sí. Que en ese entonces estaba intervenida por 2 años y ahora está intervenida por más de 20, digamos, sí, ¿no? Y sin fecha. Y sin fecha alguna. Esos son algunas de las cuestiones que sirvieron en aquel momento. Eso sirvió de excusa para el juicio político. Para el juicio político de Alval. De ahí hasta acá, la normalidad institucional nunca fue una cuestión principal en la provincia de Santa Cruz. Se forzaron reelecciones, se forzaron reformas constitucionales de carácter ilegal, buscando, por ejemplo, atajos que tenían que ver con llamar a consultas populares. Para saltear la falta de mayoría. Para saltear las mayorías que arreglaba la misma Constitución, para establecer los 2/3 que se requerían para declarar la necesidad de la reforma. Y así se estableció quizás uno de los mecanismos más perversos que tiene hoy el sistema institucional en la provincia, que es el de diputados por pueblo, sí, que tergiversa, destruye lo que es la representación proporcional. Entonces hoy nos encontramos en la Cámara de Diputados de la provincia con que un oficialismo que detenta el 46% de los votos en la provincia tiene prácticamente el 85% de la representación parlamentaria. Está absolutamente sobrerepresentado. Y una oposición que hoy representaría el 40%, 40 y tanto%, está absolutamente hiporrepresentado con 2 representantes, digamos, casi simbólico, ¿no? Subrepresentado, simbólico. Obviamente va a ser muy difícil salir de este esquema, porque es un esquema constitucional bien construido por parte del oficialismo. Pero una primera cuestión podría haber sido salir de este esquema de la ley de lemas tan degradado para el votante, que es el tema de la ley de lemas para la elección de los cargos ejecutivos o los cargos legislativos, que se amplió inclusive hasta el gobernador y vice sigue a elegir por este sistema. Javier, perdón, sí, ¿hay algún vericueto legal para realmente declarar inconstitucional el dictamen Y bueno, sí, nosotros lo habíamos planteado junto a algunos... No, me expresé mal, quizás. Al revés. Para que ahora diga la Cámara de que es inconstitucional lo que bueno, dijo el juez. En realidad es una construcción ficticia. Ahora sí, voy a tratar de ser lo más sencillo para explicar esto. ¿Por qué el juez en principio declara la inconstitucionalidad de la norma y por qué después la Cámara revoca lo que dice el juez? En principio, lo que hace la Cámara de Diputados es decir, bueno, hasta ahora teníamos estas reglas, ahora vamos a ampliarlas, vamos a jugar para todos los cargos, se va a aplicar la ley de lemas, inclusive para gobernador y vice. Diversos ciudadanos y diversos partidos políticos de la provincia de Santa Cruz decimos no, para gobernador y vice no podemos aplicar la ley de lemas porque la Constitución establece a simple pluralidad de sufragios. Exactamente, de forma directa y a simple pluralidad de sufragios. Con lo cual, señores, la ley de lemas no se puede aplicar en este caso, porque se estaría violando este tema, porque cuando se indica la simple pluralidad de sufragios, se indica que es el más votado el que tiene que ser el elegido gobernador. El juez Marinkovic en primera instancia, realmente es una construcción muy importante, jurisprudencial muy importante, primero estableciendo la legitimación que tenían los ciudadanos y los partidos políticos para someter este tema a estudio de la justicia y establecer que hay una cuestión que tiene que ser decidida por la justicia. Lo que se denomina que la existencia de un caso, que había un caso judicial, o sea, que había un agravio para los ciudadanos y los partidos políticos por este tema, y existiendo un caso donde la justicia, un precedente que necesita ser resuelto por parte del Poder Judicial, es necesario un pronunciamiento judicial. Y ahí él avanza sobre la segunda cuestión, que es el análisis de la cuestión ya de derecho. Y él ahí establece que, bueno, en función de lo establecido por la Constitución, en función de los pactos y tratados internacionales que se incorpora a la Constitución a partir del 94, y toda una cantidad de elementos que él desarrolla muy exhaustivamente en su fallo, determina con toda claridad que el sistema de lemas desvirtúa absolutamente la voluntad del elector. Lo que vota el elector no es lo que establece la Constitución en cuanto a la manifestación directa y la simple pluralidad de sufragios que establece la Constitución, y que en realidad en cuanto a esta categoría que se especifica para la elección de gobernador y vice, no corresponde la aplicación de la ley de lemas. Esto se agravia, apela el fiscal de Estado y también apela el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, el Partido Colina, que habían sido también citados a juicio. Y la Cámara de la Primera Circunscripción, con el voto del doctor Arenillas, recién asumido, digamos, en realidad hace lo que se llama en derecho, lo que es la construcción de una sentencia aparente. Es lo que se llama una sentencia arbitraria, ¿no? Lo que ya un poquito más arriba para el materia de apelación y lo que dice la Corte es una sentencia arbitraria. Lo que es, le da visos de apariencia de apariencia formal que no tienen a una sentencia. ¿Y cómo se los da? Arenillas nunca analiza el fondo de la cuestión. Nunca va y nunca se meten y dice si realmente la ley de lemas tiene que ver es jurídicamente viable o no para la elección de gobernador y vice, sobre el fondo de la cuestión, sino que simplemente toma uno de los aspectos que había construido en su sentencia el juez Marinković, que es el tema de lo que esto podía ser una demanda de tipo colectivo, que es un elemento, digamos. El juez Marinković dice que esta acción tenía, por un lado, era un amparo individual, porque eran diversos individuos los que se presentaban; por otro lado, tenía el carácter de colectivo, de amparo colectivo, porque este amparo tenía una incidencia sobre una pluralidad de individuos, que eran los electores. Y por otro lado, era un amparo que también tenía el carácter de amparo colectivo, porque también estaban los partidos políticos que representaban la voluntad que está reconocida por la Constitución de la Nación a estos espacios electorales para mediar entre el elector entre la voluntad de la de elector y el Estado. Y solo sobre una de las patas de la mesa de lo que había construido Marinković, el juez Arenillas empieza a tratar de socavarla, digamos, ¿no? Diciendo que esto no era un amparo colectivo, porque la jurisprudencia de la Corte había establecido que los estándares del amparo colectivo en otros casos tenían que estar establecidos, no estaban establecidos para cuestiones electorales y no estaban establecidos para otros derechos que tenían que ver con estándares ambientales, de consumidores, de usuarios, de Sarasa, digamos, ¿no? Sarasa. Nunca entró a considerar lo que fue propuesto por las partes. El juez lo que tiene que hacer, o que tiene que considerar, hay un pequeño adagio que dice: la pretensión es la medida de la acción, digamos. Lo que el juez tiene que resolver es lo que le proponen las partes. O sea, si yo lo que estoy proponiendo. Y no irse por las ramas. Claro, lo que yo estoy proponiendo es: esto es constitucional o no. Lo que tiene que resolver el juez es la constitucionalidad o no. Después, ¿cómo llega a decirme si es constitucional o no? Bueno, será una cuestión de juez. Ahora, no puede, por cuestiones formales, no pronunciarse sobre el fondo. Y acá evitó de todas maneras la Cámara tratar de llegar al fondo para pronunciarse sobre esta, sobre el, tratar de llegar sobre, siempre estuvo alrededor de la forma para evitar el fondo. Y llegando a quizás una de las cuestiones más escandalosas que hace la Cámara, decir, no es esta vía, la vía del amparo, la vía procedente para tratar de reclamar o peticionar la inconstitucionalidad de la ley. Con la reforma del 94, más allá de que los tribunales esto ya lo venían aplicando, por lo que se denomina que era una creación pretoriana, así se dice en derecho, lo que es la creación de los jueces, y esto era de muchos años que a través del amparo se declaraba la inconstitucionalidad de las leyes. La constitución del 94 expresamente establece en el artículo 43 que los jueces podrán por vía de amparo declarar la inconstitucionalidad de la ley. Y no solo eso, el juez Arenillas, en cantidad de fallos, siendo juez de primera instancia, declaró por vía de amparo inconstitucionalidad de leyes. Y ahora se les dice. Y ahora, como camarista, dice que esa no es la vía pertinente para declarar la inconstitucionalidad de la ley, lo que realmente lo pone en el peor de los lugares, ¿no? Podemos decir que la Cámara, en este caso, se ha transformado en un mero apéndice del Poder Ejecutivo y que resolvió lo que le pidieron que resuelva. ¿Cómo pidieron que lo resuelva? Mira, realmente es Yo siempre me acuerdo el Tano Paradelo, padre, decía cuando pasaba por el Tribunal Superior de Justicia, en esa forma que tenía, bajaba la voz y decía, acá tendríamos que poner Subsecretaría de Justicia. Ya en esos años. En esos años, ¿no? Hace ni hablar años, ahora. Hace muchos años. Y realmente es así, ¿no? Habría que cambiarle algunos espacios del Poder Judicial, habría que cambiarle blanquearlo. Estos tonos rimbombantes de Tribunal Superior, Cámara, y ponerle, ¿no? La verdad. Subsecretaría de Justicia, Dirección Provincial. Dirección Provincial de Justicia. Y ponerlo en el organigrama donde corresponde. Y ese tipo de cosas. Ya, sí. Ya algunas veces poner juzgado de primera instancia, Cámara de Apelaciones, Superior Tribunal, ya en algunas ocasiones da vergüenza. Sí. ¿No? Javier, el próximo paso, ¿cuál es? ¿Hay tiempos, hay fechas? Sí. ¿No? Esto nosotros lo vamos a seguir. Ahora, en realidad, tenemos 10 días. Disculpen que se hizo engorroso, porque era una cuestión bastante técnica. Es engorroso. Pero ahora tenemos 10 días para plantear un recurso de casación, que es, ya lo estamos haciendo. Se plantea ante la misma Cámara que denegó el amparo. La Cámara puede abrir la casación y entonces va al Tribunal Superior, o puede rechazar la casación, entonces nos vamos en queja directamente ante el Tribunal Superior. Obviamente sabemos cuál va a ser la respuesta del Tribunal Superior. En los dos casos... Por cualquiera de las dos vías nos va a decir que no. Sí. Así que el final está abierto y va a ser en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un recurso extraordinario federal. ¿El persalto no se puede hacer ahí? No creo que haya elementos suficientes para llegar a... ¿Y dan los tiempos a hacer todo este procedimiento? ¿Qué? Yo no creo que lleguemos a estas elecciones con una decisión de la Corte sobre el tema de los lemas. Además, otra cosa, digamos, acá, ¿no? Ya tenemos una... Pero lo que sí es cierto que está planteado este amparo se planteó para estas elecciones y elecciones futuras, qué sé yo. Para la Corte en algún momento se va a tener que pronunciar sobre la cuestión de los lemas para gobernador en la provincia de Santa Cruz. Si no es para esta elección, será para la elección futura. Pero en algún momento la Corte va a tener que decir que la ley de lemas es inconstitucional. Ahora, vamos a suponer eso. La Suprema Corte dice que es inconstitucional entre dos años. Con esos diputados que levantaron la mano votando contra la Constitución, no pasa nada. No, va a pasar nada. No. Entonces, seguimos en... Porque en realidad... A ver... Perdón, porque el que votaba sabía que votaba contra la Constitución. Sí, pero puede haber un perjuicio, pero un perjuicio político. Peor puede haber sido los diputados, ponele, que votaron en el caso Sosa, donde no solo hay un perjuicio político, sino hay un perjuicio económico. Que todavía no sé cuál es, porque no sé, todavía no está consolidado cuál ha sido, porque no se ha determinado el monto indemnizatorio del doctor Sosa. Pero cuando se determine el monto indemnizatorio del doctor Sosa, va a ser un monto indemnizatorio muy importante y que se va a tener que hacer cargo la provincia. Y eso sí es absoluta mala praxis de los legisladores de aquel momento. Y la provincia podría repetir contra los legisladores, ¿sí? ¿Sí? Sería interesante que alguna vez se hagan cargo de sus decisiones. Absolutamente. Porque hasta ahora todo es gratis. Absolutamente. Debería estar escrito. Más que gratis, de estas transjudiadas, porque para mi gusto no merecen otro nombre, salen absolutamente hasta mejorados. Terminan sus mandatos y reciben de premio otros cargos. O sea, es hasta violar la Constitución es hasta lucrativo, inclusive, en muchos de los casos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Salen impunes, pero totalmente. Y ya volvemos. ¿Eh? Comienzo espacio publicitario. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, vamos a dejar un poco el tema judicial, que no deja de ser interesante porque nos afecta a todos y afecta al futuro. Y bajemos al ruedo político, o nos corremos al ruedo político. Contanos de tu actividad, Javier. ¿Vos sos un referente político de Encuentro Ciudadano? Sí, nosotros estamos trabajando desde Encuentro Ciudadano dentro de Juntos para Vivir Mejor. Uh-huh. Creemos que esta vez llevar a Eduardo Costa como gobernador en la provincia de Santa Cruz en las elecciones de octubre de este año, con lemas o sin lemas, vislumbramos que es muy probable que sea la oferta electoral más competitiva y creemos que, bueno, que es necesario que la provincia se produzca un cambio. Lo vemos cuando vamos al interior de la provincia, lo vemos cuando en zona norte, en el último tiempo que he ido tanto a Las Heras como a Caleta Olivia, realmente es increíble el desquicio que hay, siendo los lugares, si se quiere, con más riqueza, que producen más riqueza, sí, para la provincia. El caso de Las Heras es un caso notable. En la actualidad es el lugar que más riqueza produce para la provincia y es uno de los lugares más inhóspitos, más abandonados. Realmente es una cuestión absolutamente contradictoria, ¿no? Lo que implica para los ingresos de la provincia y lo que implica para la calidad de vida de quienes habitan ese lugar. Sí. Y Caleta, todos sabemos de las falencias estructurales que está teniendo también. Un lugar no solo que es importante en cuanto a la cantidad de gente, el asentamiento histórico, sino también a lo que es económicamente en el desarrollo de la provincia. Y creo que, bueno, igualmente a las falencias del agua, a las falencias en materia de edificación de edificación con respecto a la salud, con respecto a edificios escolares, en general con lo que tiene que ver con la intervención del Estado en los diferentes estamentos que hacen a la sociedad o la articulación de una sociedad, y lo que ves en este entramado, con esta pobreza de entramado de la intervención del Estado tanto en Las Heras como en Caleta, donde he estado recientemente, pero lo ves en el resto de la provincia, lo ves acá en Río Gallegos, en el hospital, lo ves en las escuelas, lo ves en la administración pública. Yo, una de las cuestiones que no dejo de referirme y que me llega en algún punto a decir, bueno, realmente estamos en el fondo. Y acá ya no solo hago un paréntesis y me voy inclusive a lo municipal, es el estado de la burocracia en general de la provincia y de la burocracia municipal. Sí. Ya no digo de los cuadros políticos, o sea, sí, de las dirigencias, ¿no? Sí. Pues en general, históricamente, el Estado se manifiesta a través de las conducciones, que pueden ser políticas, pero a través de las burocracias estatales que, al margen de las dirigencias, siguen funcionando. Sí. O sea, la burocracia mantuvo funcionando el Imperio Romano 2000 años. Absolutamente, ¿no? Y al margen de la dictadura, de la democracia y de la democracia en manos del radicalismo, del peronismo, sí, del kirchnerismo o de lo que sea, esas burocracias funcionan. Inercialmente siguen funcionando. Burocracia en el buen sentido de la palabra. Absolutamente. Los europeos tienen un término, nosotros decimos empleo público, ellos dicen civil servant, servidor civil. El servidor, tal cual. El tipo que va y vos te atiende, si vos vas a la municipalidad, es el que ve, te recibe el numerito, te evacúa la pregunta con respecto a los impuestos municipales. Sí, te manda la dependencia correspondiente. Digamos, esa cuestión de todos los días, ¿no? Sí. Gobierno tras gobierno, eso mejor o peor. Pero funcionaba. Yo lo que he notado en este último tiempo es que eso ha dejado de funcionar. Sí. Ya lo que ha dejado de funcionar tanto el Estado provincial como el Estado municipal, y el municipal realmente es ¿dónde más se nota? Es tremendo. Es que ha dejado de funcionar ese mecanismo. Pero eso se degrada de arriba hacia abajo. Absolutamente. No, absolutamente. Eso se va degradando. Esto se ha ido, es un proceso. Obviamente tampoco es de un día para otro. Porque también así como se construyen históricamente y en años estas burocracias, también se van degradando en años. Pero llega un momento en donde colapso. Se produce un colapso y un derrumbe, y obviamente el responsable es el que está en ese momento. Obviamente yo creo que los responsables hoy de que se hayan colapsado estas burocracias municipales, provinciales, son los que están hoy. O sea, en la Municipalidad de Río Gallegos, esta gestión de Cantín creo que es el acabose en cuanto en materia administrativa y de gestión en la Municipalidad de Río Gallegos. Creo que esto no lo hemos vivido históricamente en Río Gallegos. Ahora, la degradación para mí está en todos lados. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando hablamos de política, a veces con gente grande, hablamos de los diputados, de la Cámara de Diputados, siempre sale un nombre como ejemplo, el Gogo Pérez. No, es cierto, es así. Sí, sí, sí. ¿A vos te parece que las cámaras de diputados de hoy podemos llegar a compararla con la de hace 20 años? Y mira, yo eso, claro, ese ejemplo me toca de cerca porque, bueno, se trata de mi viejo. Y uno lo ha vivido realmente. Pero no solamente tu viejo, había un grupo de... Pero no, ¿no? obviamente, no. Esa Cámara de Diputados era mi viejo, era Agulla, era toda una cantidad era de... Era un lujo ir a la barra y después, escucharlo. Estaba Castro Dazzi, y después, bueno, Fadul y toda una cantidad de personajes de la política importantes. Pero realmente es cierto lo que decís. Eran apasionados de la política, tenían otros valores, otros estándares para intervenir. Ahora, lo que yo creo que, bueno, obviamente no creo que haya que mirar los ojos de la sociedad de hoy con aquellos ojos, pero lo que a mí sí me preocupa es que lo que vamos viendo es la degradación paulatina, digamos, ¿no? Que lo que... quizás no me preocupa que la Cámara de hoy no sea tan buena como la Cámara de hace 30 años, ¿no? La Cámara de hoy no ofrezca los debates de la Cámara de 30 años. Pero no debe preocupar, ¿por qué? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Sabes qué me pasa? Que yo veo que la Cámara de hoy no tiene los debates de la Cámara de hace 4 años. No hay debate, no existe. No existe, pero ponele, la Cámara de hace 4 años debatía dos cosas o tres cosas. Hoy pero cero. Debatía dos o tres cosas. La Cámara de hoy no debate nada. O la Cámara de hace 8 años debatía cinco cosas. Sí, bueno, pero vos sabés igual cómo se manejaba. Pero sí, como pero... con el teléfono directo a Buenos Aires. Pero Daniel, pero ponele, hace... A ver... Hace unos años, en esa cámara, en aquella cámara estaba Javier Viele, o estaba Roberto Giubetich, o estaba el flaco Pérez Racetti, o estaba Cristina, o estaba... y había un... No había un debate, digamos. Bueno, pero la degradación es aquí hay hoy. Y después... ¿Por qué? ¿Por los partidos políticos cuando hacen la lista o por la gente que va y vota? No, yo creo que es la responsabilidad de los partidos políticos. Claro, porque rellena la básicamente lista. Es la responsabilidad de los partidos políticos. Porque el que está construyendo la oferta electoral son los partidos políticos. Entonces, quien te está dando la opción, quien antes te estaba dando una opción, bueno, te estamos dando esta opción para votar. Ahora son las segundas marcas. Claro, y bueno, y en ese momento, te guste o no, pero era Cristina Fernández, Zanini, Cazuriaga, y ahora te lo ponen, qué sé yo, a Leonardo Álvarez, Contreras, la Urra Contreras, Mauricio Gómez Bull, y bueno. Algo pasó en el medio. Algo en el medio te están diciendo también, ¿no? Hay una degradación absoluta. Hay una degradación absoluta. Obviamente también es como miran al electorado, digamos, ¿no? Claro. Hay una forma de decir, te estamos respetando menos. Esto es lo que vos te mereces. Te estamos respetando menos. Esto también hace 20 años te merecías. Esa degradación que vos ves con los cierto. Diputados va a llegar hasta la ordenanza de la Cámara de Diputados. Eso es absolutamente cierto. Y eso se está dando, bueno, y eso también creo que se da en los elencos burocráticos, y eso es lo que también genera esta degradación en los gobiernos, ¿no? Y esto lo que yo creo que hay que recuperar con urgencia. Sí, pero no es tan fácil. Primero votando de manera diferente. Primero en octubre generar un cambio. O sea, acá venimos con 30 años. De lo mismo. Con 30 años de gobierno del Frente para la Victoria, hay que cortarlo. Se terminan los gobiernos del Frente para la Victoria, tenemos que ir a otro gobierno. Creo que ir a otro gobierno nos pone en cabeza de quienes pretendemos construir una democracia mejor, bueno, la responsabilidad de generar mejores elencos de burocracias, de gobernantes, de legisladores, y de legisladores que, a ver, que les demos, que le podamos ofertar a los ciudadanos, tanto en la calidad de sus representantes como en la calidad de sus gobernantes, otra cosa superior a lo que le están ofertando hoy, que realmente da estos resultados que yo creo que ya la sociedad de Santa Cruz no los merece, y realmente vamos al desastre, porque no hay posibilidad por este camino, insistiendo de ir por este camino, de tener luz a la salida del túnel. A la salida del túnel de esto tenemos el tren. Sí, esa es la única. Sí, que vive de frente. Sí, es muy significativo. Esta es la realidad. Repasando la historia del Frente para la Victoria, ya que no el kirchnerismo, comienza con una crisis cuyo punta del aire más visible era la imposibilidad de pagar los sueldos de la administración pública. Bueno. Y poco a poco estamos llegando otra vez al punto de inicio. Absolutamente. 30 años y tanto correr para llegar al mismo lado. El tema es si esto es esta disconformidad de muchas personas después se transforma en un voto distinto a la hora de las elecciones. Ahí hay... ¿Y cómo se construye la decisión del elector? Ahí las influencias son tan vastas que es muy difícil. Acá tuvimos el ejemplo, 15.000 personas en la calle, que todo 2007. El mundo dijo, esto se terminó y sí. Vuelven a ganar. Sí, sí, evidentemente. Entonces, la construcción del voto es mucho más silenciosa que tomar la calle y que manifestarse. Muy compleja, es tan compleja como las cantidades de electores que hay, digamos, sí. Pero bueno, yo creo que en realidad también el habitante, a ver, en un punto o el lector no es un ser que se esté todos los días así flagelando y quiera como esto como resultado de su vida, o quiera para sus hijos esto como el mañana, como el futuro. Uh-huh. Y me parece que quiere otra salida. Y esa otra salida, sensatamente, o sumando, haciendo, elecciones complejas, sino elecciones simples, sí. Me da que surge que tiene que ir por otro lado, digamos, o sea, ¿no? El primer paso del cambio es claro y contundente, más de lo mismo, ¿no? No, obviamente. Votemos otra cosa, uh-huh. Votemos otra cosa. Bien, ¿y por qué tiene que votar al Encuentro Ciudadano, el que está escuchando? Yo creo que Encuentro Ciudadano, dentro del de Unidos para Vivir Mejor, significa la garantía del cambio. Uh-huh. Creo que tanto el radicalismo como los otros sectores que conforman este frente, todos queremos lo mismo, todos queremos un cambio para Santa Cruz. Sí. Lo que nosotros desde Encuentro decimos es que nosotros garantizamos ese cambio. Nosotros, cuando hemos estado en espacios legislativos, como le tocó estar a Gabriela Mestelán, demostramos efectivamente lo que era trabajar para efectuar este cambio, digamos, haciendo un trabajo, primero trabajando sí. y trabajando mucho. Con muchos proyectos de ley, con participación ciudadana, con muchos proyectos de ley que tenían que ver con la escucha y estar muy cerca de la gente, y básicamente también con mucha discusión, mucho debate. También nos tocó una época en donde la oposición éramos solamente 4 sí. en el recinto, y donde Gabriela plantó cara en muchos de los debates centrales que hubo en esa época, que tuvieron que ver, por ejemplo, con el debate de la concesión de la PAE, por ejemplo, y otros por ese estilo, dejando realmente discusiones y debates muy ricos de cómo fueron sí. en contraposición a cómo fueron entregados esos recursos. Por parte de la provincia, y creo que, bueno, de alguna manera marcamos una agenda de cambio muy fuerte, que podemos, creemos que dentro del frente podemos potenciar y en un punto hacer que, digamos, junto con los otros sectores que conforman este frente, hacer que no se pierda, mantener la brújula en el camino, digamos, ¿no? Sí. Que no se pierda el horizonte. Que el cambio va por este lado y no perdamos de vista para qué nos eligió la gente, ¿no? Que no nos perdamos algunas veces. Cuando se llega al gobierno, muchas veces los sillones son muy cómodos y las personas tienden a hundirse y es como que las alfombras también son mullidas y tentadoras, y uno la primera intención es como que no salir del despacho. Nadie quiere dejarlo. Estoy tan cómodo. Y creo que hay un poquito de incomodidad que hay que poner en esos lugares, y nosotros vamos a poner esa incomodidad para que no nos olvidemos para qué nos eligió la gente. Se nos fue el tiempo. Se nos fue otro sábado. Bueno, gracias, Javier. No, por favor. Gracias por tu presencia. Y bueno, de candidaturas nada todavía, ¿no? No, candidaturas. Es muy pronto. Nada, es pronto. Bueno. Ya las tenés, pero. Ya, sí, pero nosotros no nos dicen para nosotros nada. Bueno, cuando las tengan, ya saben, ¿sí? Acá estamos. Bueno, gracias y nos vamos, Eduardo. Nos vamos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias por haber estado con nosotros. Chao. Y ya nos veremos en la próxima.